Capítulo 2. Y cuando llegó la noche, abrieron el cajón en el que custodiaban todas las historias y leyendas, y con el canto de los grillos, prosiguieron su viaje. Cajón de Grillos, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Qué me dicen de quienes manejan a los que hacen esto? Libia, Irán, Irak, posiblemente Siria. Haces una pregunta y te dan con un atlas. Solo sé que tenemos que responder. Excelente idea, senador. ¿Y cómo lo hacemos? Averiguando quiénes son y aplastándolos a bombazos. ¿Y si no podemos averiguarlo? Escuchen, odio ser la voz agorera, pero la cosa va en aumento. Primero un autobús, luego un teatro, ¿luego qué? Bueno, ¿por qué no enviamos a la Guardia Nacional? La Guardia Nacional está para controlar disturbios, no para luchar contra el terrorismo. Entonces envíen al ejército, tienen planes para eso. La doctrina legal establece posse comitatus que el ejército no puede volverse contra nuestro pueblo. Aunque las 3/4 partes de nuestro pueblo estén a favor. Si el presidente declara un estado de emergencia, Lincoln declaró la ley marcial en 1862, suspendió el habeas corpus. Y el Tribunal Supremo lo tachó luego de inconstitucional. Ex parte Milligan. Y yo tengo elecciones en noviembre, ex congresista de los Estados Unidos. Guardemos los chistes para los shows televisivos. El avión del presidente aterrizará dentro de 2 horas y debemos ofrecerle un consenso. No se detiene a un perro rabioso con las normas de la protectora de animales. Lo que haces es soltar a tu perro, que es más grande y más rabioso. General. El ejército es un sable, no un escalpelo. Créame, senador, no querría tener al ejército en una ciudad americana. Pero hipotéticamente, ¿cuánto tiempo tardaría en desplegarse? No podemos entrar hasta que el presidente invoque la ley de poderes bélicos. Eso ya lo sé, general. Imaginemos por un momento que la orden ha sido cursada. 12 horas después de que el presidente diera la orden estaríamos listos. Una división de infantería ligera de 10.700 hombres. Elementos de las fuerzas de despliegue rápido, fuerzas especiales Delta, vehículos blindados, helicópteros, tanques. Y, por supuesto, el omnipresente M16A1, el rifle de asalto. Un arma humilde hasta que la ves en manos de un hombre en la puerta de tu bolera o del supermercado. Será ruidoso, asustará y no se confundirá con un desfile de veteranos de guerra. Recuerden que el general de Verón no habla en nombre de la política oficial del ejército. Ejercer de policías fue nuestro papel aceptado en Haití, en Somalia. No se equivoquen. Daremos caza al enemigo. Encontraremos al enemigo y mataremos al enemigo. Cajón de grillos. Yo soy una persona que se fija muchas veces en los pequeños matices que corresponden y describen la extraña realidad que en la que es el mundo. Habría esta temporada, este programa, mencionando las palabras de un gran hombre de la comunicación como es Jesús Quintero y aquel grito de no tengáis miedo a vuestros miedos, porque lo único que pueden hacer es mataros. En 1998 veíamos todos esta película llamada Estado de Sitio. Ha llovido ya mucho. En 1998 aún estaban de pie aquellas torres en Nueva York y aún en Europa no habían resonado las explosiones que tanto daño iban a producir. Comprendo que el mundo siempre ha estado en guerra, quizás desde la propia noche de los tiempos, desde que el hombre en su caverna, para dominar su territorio, acababa con la vida de otras tribus cercanas. Pero no deja de ser curioso como muchas veces el extraño juego del vaticinio se llega a reflejar inclusive en el espejo de una película Una película que, en síntesis, como hemos escuchado, parece ser la crónica de una actualidad del día de hoy, en un mundo vigilado, en un mundo en guerra. Es cierto que llevamos una semana muy cargados de toda la información posible en torno a lo que está sucediendo en el mundo, de las extremas medidas de seguridad que se están disparando por activa y por pasiva por velar por nuestra seguridad, por aquellas voces que se levantan en contra de aquellos que en el nombre de un Dios están acabando con la vida de sus hermanos. También el eco lejano, pero no menos importante, no menos doloroso, de aquellas víctimas que fuera de Europa también caen bajo el yugo de la sinrazón. Y pongo como ejemplo esa imagen del propio infierno en el que unos hombres acaban con la vida de un buen número de niños tirados en el suelo. Algunas veces, os lo digo de corazón, me da vergüenza pertenecer a esta especie llamada humana y de vivir en el mundo en el que vivimos. Quizás esta es la noche donde abro mi cajón de grillos y, como siempre, en clave reflexiva, yo os propongo no suma y sigue, sino un término reflexivo, porque buena falta nos hace entender todo lo que está sucediendo desde otro punto de vista. Quizás aquella película en 1998, Estado de Sitio, fijaros, en un principio no solamente nos llevaba a una ficción para entretenernos en una sala de cine, sino era una mueca, un guiño, aquellas páginas de actualidad que en el día de hoy tenemos que vivir. Ríete de tus miedos, decía, pero esta noche no tengo ganas de reírme de ellos. Esta noche vamos a conectar con dos personas que van a intentar colocar una doble perspectiva a todo lo que nos rodea, porque invitan a la reflexión. Si este mundo necesita ahora mismo es una pausa reflexiva. Yo os invito, amigos, a que os quedéis conmigo. Gracias por haberme enviado a lo largo de toda la semana, como siempre, esos correos electrónicos que no hacen más que ayudar a que uno sume fuerzas a seguir con esta labor, porque la semana pasada, por enésima vez, un problema técnico nos dejó en la estacada, pero bien se inflan nuestros corazones de ánimos para continuar. Gracias de corazón a todos los que habéis hecho este canto de los grillos parte de vuestra cita en las ondas de la radio. En unos segundos vamos a conectar con la ciudad condal. Allí nos espera Carlos Mesa para abrir esta noche el diálogo de un futuro que ya ha llegado, un futuro que es hoy actualidad. Así empezamos. Es el último paso del ritual de autopurificación. Primero, el ayuno. Luego está... El lavarse el cuerpo y la mortaja. Vale, sí, lo vi en 60 minutos. Anda, dime algo que no sepa. En marzo, identificamos al hombre responsable de la bomba en el cuartel militar de hace un año. En agosto fue al Líbano, de donde fue extraditado. ¿Extraditado? ¿Por quién? Entiendo. Se llama Jeque Ahmad Ben Talal. Es iraquí y viene a ser un líder religioso. Ya, y debe tener unos seguidores devotos. Vale, entiendo que no queramos hacer público el hecho de que Nuestro gobierno ande practicando secuestros, pero no decírnoslo a nosotros. Bueno, seguimos interrogándole. No quieren que se hagan públicos los cargos. ¿Qué hay de sus seguidores? Pues claramente están comprometidos. ¿Y bien? En este juego el más comprometido gana. Hub, disculpa. Hemos identificado al de la foto. Cajón de grillos. www.cajondegrillos.com. Siempre lo diré que este es un programa con carácter intimista. Es un programa que intenta huir de la forma, digamos, más convencional, más ortodoxa del lenguaje radiofónico. Yo abro mi cajón de grillos y me dejo introducir en la noche, en un mundo loco, como esta noche estamos diciendo, en un mundo loco en el que nos ha tocado vivir. Lo que está sucediendo no se trata de un punto en concreto. Bien puede ser París, bien puede ser Madrid, Londres, Roma, da igual. El titular salta como una auténtica espoleta de Granada y estalla ante la realidad de un mundo que, por instantes, dejamos de entender realmente qué es lo que está sucediendo en términos de buenos o malos. Esta noche tengo el placer de saludar a alguien al cual conozco hace muchísimos años, al que le profeso una auténtica admiración profesional y personal, porque es un auténtico crack. Él es periodista, escritor y experto en seguridad informática. Desde la ciudad condal, mi amigo Carlos Mesa. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Bien ha llegado, amigo. Carlos, la primera pregunta, si no sabría decirte reflexión. Carlos, ¿dónde va este mundo, amigo? Pues va a un momento crítico donde debemos autoexaminarnos para realizar cambios que van siendo hora que hagamos dentro de nuestra sociedad. Si no hacemos estos cambios, difícilmente podremos sobrepasar el siglo XXII. Lo cual es tremendamente preocupante. Se va convirtiendo el titular del terror, se va convirtiendo en una tónica, donde con el paso del tiempo hay algo que es terrorífico solamente pensar. Y es que, entre comillas, lo veamos como algo normal. Ah, mira que han puesto una bomba. Otra. Que han muerto X personas, otros muertos más añadidos a un número irracional que se vierte directamente a nuestro subconsciente. El viernes pasado, París se sumía en el infierno de Dante. Cuando tú veías las noticias, ¿qué pensaba un hombre del periodismo y un hombre de la información como tú? No me lo creía. O sea, al principio te quedas perplejo con lo que estás escuchando, porque siempre las noticias hoy en día ya no te llegan por la televisión, como tú bien sabes, sino que a primera hora de la mañana, pues mientras estás desayunando en tu mesita de la cocina, como tengo yo, pues me saco mi tablet y me pongo a leer las noticias, ¿no? Y allí me llegaban, y como en este convulso mundo de internet hay noticias falsas y noticias reales, no acababa de dar crédito a lo que estaba leyendo, pero vi que las noticias venían de diversas fuentes y que era real. Por lo tanto, es ahí cuando me fui al comedor, puse la televisión y empecé a escuchar lo que estaba escuchando, ¿no? En un mundo interconectado estamos viviendo, Carlos, y a mí me llama la atención, ¿no? Lo que es el terrorismo o lo que está sucediendo a un tiempo real que hace tan solamente media hora atrás era impensable. Tú lo estás diciendo, ¿no? Ya no solamente la televisión o la radio, los medios convencionales quieran la forma de la información ayer. Hoy, no importa dónde nos encontremos, podemos ver a través de nuestros teléfonos móviles, incluso en un reloj, prácticamente lo que está sucediendo en una calle parisina. ¿Esto es bueno o es malo, Carlos, según tu criterio, en la impronta de lo que es el canal periodístico que nos interconecta hoy a todos? Pues es bueno porque la información te llega en tiempo real, y es malo si no sabes discernir las fuentes. El problema que tenemos con Internet es que por leer algo en un blog, mucha gente piensa que eso es cierto. Y en muchas ocasiones, no sé qué está sucediendo en estos momentos, también en este mundo cibernético, que lo que ocurre es que estos bloggers, estos bloguistas, sacan informaciones o se las inventan sencillamente, y te encuentras con información que por un lado es completamente real y por otro lado información que es completamente falsa. Pongo un ejemplo dentro de lo sucedido estos días, ¿no? Por un lado, sabemos qué es lo que está ocurriendo en París y cuáles son los esfuerzos de la gendarmería por dar con los los cabezas de este atentado, y por otro lado te van apareciendo también otro tipo de noticias donde te hablan de falsas banderas, donde te hablan de que detrás de todo esto en realidad hay un atentado realizado por los mismos Estados Unidos o quizá por Francia, pues para tener la oportunidad de invadir, bueno, lo de siempre, ¿no? Y claro, mucha gente se lo plantea y piensa, uy, pues esto tiene que ser real, ¿no? No, hay una información fidedigna que es mucho más compleja de lo que realmente creemos, porque también los medios de comunicación convencionales nos dan las noticias con filtro, eso es, vamos, eso lo tenemos que dar por sentado, y según el país en el que vivamos, pues las noticias son más concisas o menos concisas. Y después hay una serie de gentes por internet que viven de enviar noticias falsas y de contaminar la red con este tipo de noticias, ¿no? Así que tenemos una de cal y una de arena. ¿Qué lejos ha quedado aquel arquetipo? Porque tú sabes que yo en este embrujo de la comunicación radiofónica he contactado, y no en una, en muchas ocasiones, con gente que ha, bueno, de una talla impresionante, ¿no? Periodistas de los llamados de crónica de guerra. Pongamos el ejemplo cuando yo hablaba con Diego Carcedo, de cuando hacía la crónica de aquella vieja e injusta, como todas las guerras del Vietnam. O, por ejemplo, un auténtico crack, amigo de este programa, como es David Beriain, en el que yo le contaba y le preguntaba, mejor dicho, a todos, ¿no? Oye, cuando uno está en la trinchera, cuando silban las balas por encima de la cabeza, cuando suena el sonido del mortero, y no es un ambiente idílico para poder tener la cabeza despejada, ¿cómo se cuenta una guerra? Ellos me hacían su arquitectura, pero ¿no te parece espeluznante, Carlos, que todo ese escenario se convierte en un periodista apoyado detrás de un coche en mitad de una calle en una ciudad como París, o mañana, o como hemos tenido la desgracia de vivirlo aquí en España, con en Atocha mismo, de ver nuestro círculo inmediato, nuestras calles, nuestros trenes, nuestros aviones, convertidos de la noche a la mañana en un territorio de guerra? Carlos, ¿cuál es la impresión, la inflexión, porque tiene que haberla, ¿no?, que te produce este comentario? A mí personalmente, yo peco de lo que a mí siempre me ha interesado, ¿no? Yo no soy quizá un buen analista político, vamos, ni mucho menos lo pretendo, pero sí que me interesa lo que es la historia y, por supuesto, las nuevas tecnologías, ¿no? Son los dos temas que siempre estoy tocando, ¿no? Cuando hablamos de esta guerra que se está introduciendo en Europa, pues entonces, lejos de mirarlo tanto desde el punto de vista de ese terrorismo que nos pretenden inculcar o hacer ver, busco más en la raíz, ¿no? ¿Por qué se ha producido? O sea, ¿por qué hemos llegado a la situación a la que hemos llegado? Porque ya no son... cuatro tipos colgados, como nos quieren hacer ver, que de repente, oye, mira, se dedican a poner bombas aquí y allá, pues porque, yo qué sé, porque se les antoja, ¿no?, sin más. No, tiene que haber algo detrás de todo ello que haya provocado que lleguemos a esa situación. Entonces es cuando, yo desde mi punto de vista miro y examino la historia y voy dándome cuenta que detrás de todo ello pues hay un planteamiento un poco más profundo, que deriva de las acciones que, inclusive provocadas por Occidente, hemos llevado a que lo que esté sucediendo en estos momentos en parte sea culpa nuestra, ¿no? En parte, yo no digo que sea así. Y por otro lado, también voy viendo que algo que hablábamos tú y yo a micrófono cerrado, y es que este tema viene provocado por una constante de que se viene repitiendo a lo largo de los siglos, y es, existen diversas religiones que quieren imponer su supremacía por encima de la de otros, y eso es algo que ya lo hemos visto, es decir, nuestra historia está plagada de ejemplos de ese tipo, ¿no? Y ahora vienen unos a inculcar, entre otras cosas, aparte de la proclamación de un Estado Islámico, pues que la única fe verdadera es el Islam, ¿no? Y nos quieren hacer ver que esto es así, y Islam, ya lo dice la misma palabra en árabe, ¿no? Significa sumisión, por lo tanto tú te debes esa sumisión a Alá y te la voy a imponer de una forma o de otra. Por lo tanto, hay dos patas que están ahí bien visibles y que deberíamos examinarlas bien a fondo para ver de qué manera podemos corregir esto. ¿No te parece increíble, Carlos, que a esta altura del guión de la vida estemos hablando de un tema que parece más del medievo puro y duro, de las cruzadas, del enfrentamiento ideológico, y más en ese extraño lenguaje de en el nombre de un dios, llámese Alá o llámese como se quiera llamar, y que alguien detone directamente el botón rojo para inmolarse en mitad de una nada, con la firme creencia de que en ese otro lado le están esperando no sé cuántas vírgenes, y va a pertenecer a partir de ese momento siendo un mártir querido y amado por un dios que no conocemos, ¿no? Carlos, el lenguaje es simplemente aterrador, porque de verdad, ¿qué religión, no? ¿Qué dios? ¿Qué concepto puede llevar al odio y al derramamiento de la sangre impune, sin duda alguna? Y sobre todo la consecuencia, el odio sistémico que se va a producir sí o sí, porque es así, un mecanismo de defensa, hacia el pueblo musulmán. Ya da igual que sean ni buenos ni malos, ni unos ni otros, sino simplemente todos van a pasar por el mismo filtro. Y eso me aterra. Por supuesto, si es que este es un... Como digo, el problema es bastante más complejo. Todo lo metemos dentro del mismo saco, y el Islam tiene un problema. El Islam tiene un grave problema, que es que se tiene que corregir a sí mismo. Porque vamos a ver, si tú sigues las sunas del Corán literalmente, tal como las proclamó su profeta Mahoma, tenemos un problema, y un problema grave. Porque el mismo Mahoma, dentro de sus hadices y su vida personal, aquella que también se tiene en consideración por parte del Islam, pues bueno, este hombre no era precisamente una persona amante de la paz, sino que sabemos que el mismo Mahoma entró en Medina y, bajo el engaño de decirles a sus ocupantes pues que se rindieran sin más, luego, en cuanto que tuvo la menor ocasión, a aquellos 900 ocupantes de Medina, hablo de varones, los decapitaron, ¿no? Bajo órdenes directas de Mahoma. Luego esas mujeres fueron esclavizadas, esclavizadas sexualmente. Y claro, esto, si lo proclama el profeta de forma literal, los yihadistas piensan, si Mahoma lo hizo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Además, el mismo Corán te dice, no te acabarás convirtiendo en amigo de cristianos, porque serás uno más de ellos. Y además, hay como repetidas veces que se ve dentro de, o se lee dentro del Corán, se lee en muchísimas ocasiones que se menciona la yihad, no como guerra, porque la yihad significa otra cosa, es un esfuerzo en realidad para llegar hasta un determinado punto, ¿no? Pero se proclama infinidad de veces, y se habla muchísimo de cómo se tiene que actuar contra los infieles. Es más, lo que tú dices, se supone que hay un paraíso, ¿no? Y en ese paraíso, que es un paraíso evidentemente machista, aquella persona que acabe con su vida porque así lo quiere Alá, le tienen allá esperando ni más ni menos que 72 huríes de ojos preciosos. 72 huríes, estamos hablando de, y perdón por la expresión, estamos hablando de prostitutas. Es decir, cualquier musulmán que siga a rajatabla lo que dice el Corán, pues bueno, es muy peligroso. Por lo tanto, el Corán en sí mismo, o el Islam propiamente dicho, es un concepto que si se sigue de forma literal, tenemos que ser conscientes de que es un peligro, es realmente un peligro. El Islam literal no es una religión de paz. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues tiene que ocurrir algo ni más ni menos, que es que, o bien, que eso sería quizá lo que muchos no quieren, erradicamos el Islam de lo que es Occidente y Europa, y muchos dirán, bueno, pero entonces coarta sus libertades. Bien, no sé, es una posibilidad, yo no entro en opinar, simplemente la dejo allí, o el mismo Islam se corrige y en lugar de tomarse las sunas de forma literal, se las toman de forma contextualizada al siglo XXI de Occidente, es decir, el mismo Islam se convierte y se adapta a lo que es la proclama del siglo XXI, pues también tendríamos el tema resuelto. Pero mientras no se llegue a eso, el problema persistirá y tenemos que ser muy conscientes de este detalle. Porque muchas veces se nos dice, los cristianos, nos llaman ellos, bueno, yo no soy cristiano, soy apóstata, peor todavía porque no existe el ateísmo dentro del Islam, es más, yo como ateo hubiera sido ejecutado de forma inmediata, pero ellos nos llaman a los cristianos las gentes del libro, porque se supone que provenimos de una rama que es la llamada rama abrahámica, es decir, en principio, bueno, pues tienen a Jesús como un profeta, ¿no? Y se afanan en hacernos ver, sobre todo cuando pisamos los países islámicos, cuando vamos de visita a Egipto o tantos otros países, o a Marruecos, o a Argelia, que existe una tolerancia por parte del Islam. Pero la palabra tolerancia significa que nos dejan vivir, que es muy distinto, ¿vale? Para un musulmán, un cristiano tiene que reconocer la supremacía del Islam y además tiene que pagar un tributo, como se hizo en Al-Andalus. Es decir, aquellos que se llamaron los mozárabes tenían que pagar su tributo correspondiente. Mientras pagaran su tributo, no construyeran nuevas iglesias y no hicieran proselitismo de su religión, que es el cristianismo, se les dejaba vivir sin problemas. Si hacían algo ofensivo en cuanto a lo que ellos proclamaban, se le consideraba un infiel y por lo tanto se le podía crucificar o decapitar. Pues bien, esto es lo mismo ahora en el siglo XXI. Es decir, nos pueden decir que existe una tolerancia del Islam con respecto a otras religiones. Cuidado, siempre y cuando se reconozca la supremacía del Islam, y por otro lado, si se diera el caso de que fuéramos ocupados por ellos, probablemente se nos toleraría, pero como en otros siglos, como en los siglos de la Edad Media, es decir, pagando tu correspondiente yacir, y cuando pagas tu tributo, tú vives y, ojo, y no hagas proselitismo de ninguna otra religión que sea el Islam, porque el Islam es la única fe verdadera, ¿no? Quiero decir que el problema es un problema complejo, es un problema que debemos examinar. Y es un problema donde quizá, sea quien sea, algunos estados que dividen lo que es estado de religión tendrían, y el Islam no lo proclama así, para el Islam tanto estado como religión es la misma cosa, tendrían que, bueno, intentar de alguna forma acercarse a ellos y hacerles ver que ha llegado el momento de intentar contextualizar su religión con la forma que tenemos de vivir en Occidente. Y solo cuando llegue ese momento y cuando hagan ese cambio, empezaremos a vivir de forma más tranquila. Porque mientras tanto, habrá mucha gente que dirá, yo no es que me quiera radicalizar, es que a mí me están diciendo pues que la única forma verdadera de ver el Islam es siguiendo las proclamas del Corán y las proclamas reales. Y hay verdaderos creyentes que se lo toman así, de esa manera. Así que uno muere pero tres más están esperando. Es decir, el problema va a persistir de forma constante. Así que debemos arreglar ese tema de una vez. No esperemos a dos jueces más, ni dos horas más, ni dos minutos más. Esos tipos se largarán en cuanto ya, puedan. Frank, ya habrás perdido tu mejor. No lo entiendes. Son profesionales. Desde los 12 años han estado esquivando a personas como tú y mejores que tú. ¿Te refieres a personas como tú? Hab, no se trata de tu brillante historial, ¿vale? Vale, va contra la ley, Elise. Solo porque fueras a cursos nocturnos o estudiaras por correspondencia o como sea que te licenciaras en derecho, eso no te convierte en ser Thomas Moore. Y solo porque hayas comprobado mi expediente, eso no te convierte en una experta sobre mí. ¿Crees que quiero perderles? ¿Crees que me dedico al negocio de perder personas? Si no los arresto legalmente, estarán en la calle en dos horas. Me da igual si encontramos Semtex, plutonio, dinamita o pastillas autoinflamables. Sin la orden adecuada, los soltarán. Escucha, ellos también tienen una orden, ¿vale? Una orden de Dios. Morirán sin rechistar. Tus leyecitas les importan una mierda. Hasta ahora eras ciudadana americana, ¿sabes? Yo también vi tu expediente. Y lamento que la Guerra Fría terminara y que todos vosotros, pequeños amos del universo de la CIA, os hayáis quedado sin trabajo en Afganistán o Rusia o Irán o donde demonios sea, pero esto no es el Oriente Medio. ¿Oh, de veras? Lo tenemos. Del creador de La Otra Mirada, presentamos Cajón de Grillos, un encuentro en la noche. Yo quiero recordar esta noche a los oyentes que estamos en un diálogo profundo analizando este complejo puzzle de información, de terror y de actualidad en el que todos nos vemos sumergidos. En conexión telefónica con la ciudad condal, hablando y conversando con un gran periodista y escritor como es Carlos Mesa. Carlos, si ya toda esta suma de desconcierto no le faltaba ninguna guinda, se ha llegado incluso a pronunciar la posibilidad de utilizar el terror a través de las armas químicas, ¿no? Ya sería, bueno, sería ya algo dantesco solamente interpretar la posibilidad. Y te quiero pedir opinión en ese sentido y en otro frente que se ha abierto, no menos importante, porque tú, como gran especialista en seguridad informática, habrás leído cómo el grupo Anonymous le ha declarado directamente al ISIS una guerra en abierto. Estamos dentro de la guerra de la información, del control, de lo pormenorizado. En ese sentido, también es impresionante y apasionante el terreno en el que se ha abierto, y lo cual también me interesa mucho saber tu opinión. Cuéntanos. Pues tenemos otra guerra, que es la guerra cibernética. Lo que se llama el Estado Islámico, que mejor llamarles Daesh, ¿no? Como que sería el acrónimo de ese Estado Islámico, pero en árabe, que no les gusta que les llamen Daesh, porque la palabra Daesh en árabe significa pisotear, y entonces suena como bastante, bastante peyorativo, ¿no? Para ellos. Entonces vamos a llamarles Daesh o ISIS, ¿no? Antes que Estado Islámico, ¿no? Pues el mismo ISIS o Daesh, la verdad es que tienen unas fuentes de financiación muy notables que hacen que pueda producirse toda esa propaganda dentro de ese mundo cibernético. Pero vamos, para poner un poquito a la gente en antecedentes, y hablamos siempre de historia, ¿eh? Vamos, hay algunos fregados en los que no conviene meterse porque mejor que no, dado el lugar en el que vivimos, pero te voy a decir cuáles son las fuentes de financiación de este ISIS o Daesh, para que veamos hasta dónde pueden llegar, que es muy importante. El ISIS o Daesh tiene como fuentes de financiación lo que son, evidentemente, la especulación del petróleo, por eso van conquistando esos territorios. Después, cuando muchas veces vemos que están destruyendo esculturas de esos territorios ocupados, cuidado, destruyen solamente aquellas que no pueden vender. Las que realmente pueden vender, a Occidente, por cierto, se las venden en el mercado negro, estas no se destruyen, estas simplemente van a parar a coleccionistas particulares. Que se establece un mercado interesante, claro, donde que se moverá un dinero increíble, claro. Fíjate, por eso que te digo que, fíjate la complejidad del tema, ¿no? Después, por otro lado, tienen el tráfico de órganos. ¿Órganos, has dicho, Carlos? Sí. Cogen a estos secuestrados, o simplemente los, bueno, y a partir de ahí, pues les extraen órganos para luego venderlos también en el mercado negro. Terrible. fíjate qué cosa más, más curiosa, ¿no? Y a partir de, con todo, y bueno, evidentemente de los secuestros, viven de los secuestros. Saben que hay algunos países que no desembolsan dinero. Inglaterra, Estados Unidos, no desembolsan dinero, lo intentaron, vieron que no, y fuera. Pero, por ejemplo, España sí. España le viene muy bien. España ya sabe que cuando algunos de los nuestros fueron secuestrados, aunque el Estado español se empeñe en decir que no, porque no le viene bien, evidentemente aquí se pagó. Se pagó a ellos unas enormes cantidades de dinero para que esa gente pudiera retornar al país, ¿no? Por lo tanto, les saben inclusive qué países les conviene a la hora de realizar sus secuestros. Claro, con todo esto llega el Conflict Armament Research y nos demuestra que todo ese armamento que tienen, entre otras cosas, proviene, y ahora vamos a decir una cosa gorda, primero de los Estados Unidos, pero no porque los Estados Unidos esté financiando al Daesh o ISIS, sino que esta gente en realidad son los restos de lo que queda del ejército de Saddam Hussein. Pero ese ejército fue provisto de armas, y esas armas acabaron en el mercado negro, armas que provenían evidentemente de los Estados Unidos, porque además llevan el sello del gobierno de los Estados Unidos estas armas. Y otras armas, curiosamente, proceden de España. ¿De España? Como, sí, hablamos de sobre todo de tanques y de misiles y de armamento antimisiles. Y dirás, ¿y cómo llega desde España? Muy sencillo. España está vendiendo armas a lo que es los Emiratos Árabes y Arabia Saudí. De hecho, será el mismo el rey Juan Carlos I el que haga de intermediario para venderle las armas a sus primos, los árabes, a sus primos de los... bueno, iba a decir, son, no son alawis, ellos son sunís, creo recordar. Bueno, lo cierto es que se venden estas armas allá, y Arabia Saudí, a su vez, vende las armas a lo que es ISIS o Daesh. ¿Cómo llegan? Llegan, evidentemente, por varios intermediarios hasta ellos, y por lo tanto tienen armas que ya quisieran muchos ejércitos disponer de ellas. Carlos, ¿tú crees en ese sentido, hasta qué punto, ¿no? Yo comprendo que tú no eres un especialista precisamente en materia de armamento, ¿no? Pero ¿hasta dónde te preocupa que un arma química pueda poner sus pies en Europa? Por no decir que lo he llegado incluso a leer en manetines de tipo nuclear, que sean capaces, claro, de detonarse en algún lugar, porque eso sí que realmente pone los pelos como escarpias, ¿no? Las armas químicas son fáciles de obtener, y el armamento nuclear lo tenemos en un estado que en estos momentos tienen un pacto no verbal de respeto mutuo, porque tienen un enemigo en común, que es ISIS-Daesh. Estoy hablando de Irán. Irán tiene armamento nuclear. La antigua Persia, que desde los años 20 cambian su nombre al de Irán, que es como lo conocemos en la actualidad. Y ellos se supone, o nos quieren hacer dar a entender, que en realidad lo hacen pues para hacer centrales nucleares de energías, que quieren disponer de ellas, igual que tantos otros lugares del mundo, ¿no? Pero en realidad hay fundadas sospechas de que, bueno, tienen otro tipo de cometido ese enriquecimiento de uranio, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que hay bastantes posibilidades de que, cuidado, de que ahora estamos solamente en la punta del iceberg, pero es un problema que es un problema en el que se enfrenta Oriente Medio con Occidente, y que acabaremos quizá con estos. Pero el problema seguirá persistiendo, si no con estos, con otros, con Irán o con quien sea. Es decir, que hay algo grave, que es que sí es posible que estas armas químicas lleguen a Europa, y sí que es posible que en cualquier momento a uno u otro le dé por darle a un botón y empiece la carrera nuclear, ¿no? aquello que tantas veces hemos tenido. Yaterra, porque eso es una anacrónico, porque eso era propio de, en un momento dado, de la Guerra Fría, de en otro momento que parecía estar resuelto, y sin embargo, en pequeños enfrentamientos, en estos nuevos episodios, se está empezando a formular dicha posibilidad, lo cual es aterradora a todas luces. Carlos, hablamos de antes de control y de información tecnológica, ¿no? Te hacía mención acerca del grupo Anonymous. En ese sentido, ¿qué te preocupa que nuestra seguridad se pueda poner, o sea, nuestra privacidad, o cómo va a cambiar el modelo tecnológico y qué puede, ¿no? ¿De qué manera le puede ganar, en cierta manera, la partida un grupo llamado Anonymous a un agente llamado ISIS, ¿no? No pueden hacer absolutamente nada. Porque esta guerra que se ha declarado contra ISIS, bueno, pues ellos mismos hace escasamente 24 horas, a través de una de sus cuentas de Twitter, ya decían, los de Anonymous son unos idiotas, porque si piensan que cerrando unas cuentas de Twitter o de Facebook, con esto van a acabar con nosotros, pues las llevan dadas, ¿no? ¿Qué han hecho? Han cerrado 5.500 cuentas de Twitter. Bueno, ¿y? Han sacado a la luz los nombres de gentes o personas con nombre y apellidos que están relacionadas con ISIS o Daesh. Y muchas de ellas seguramente ni tan siquiera pertenecen al mundo de los terroristas o no tienen nada que ver. Porque estos tipos tontos no son, Carlos. Y me llamaba la atención que se ha barajado la información de que estamos utilizando como modelo de comunicación un juego de la PlayStation, ¿no? O sea, la forma en la que le buscan la vuelta para escapar por ese queso horadado de la garra un poco de la vigilancia. A partir de ahora se abre nuevo interrogante, es decir, tecnológicamente, ¿qué parapetos se pueden poner y ahora qué? Ya, pero es que la cosa, como digo, es más compleja. Un videojuego, pues para que a lo mejor una cédula de estas se haya puesto en contacto entre sí, no significa que estén utilizando un videojuego para intercambiar información. Probablemente parece ser que tienen sistemas criptográficos propios. Han desarrollado algún sistema de criptografía propio que todavía la misma CIA se ve incapaz de desencriptar, ¿no? Y hablamos también de la llamada Deep Web, que es otro tipo de Internet que va más allá de estas IPs que conocemos, que es una Internet muchísimo más profunda, donde se desenvuelven sin problemas toda esta gente. Por lo tanto, no pensemos en cuentas de Twitter, ni de Facebook, ni de YouTube, ni nada parecido, porque les importa un bledo. O sea, para establecer sus comunicaciones ya tienen sus fórmulas, o se tienen sus modos de comunicarse o de enviarse información los unos a los otros. Además, cuidado, también esto es muy peligroso por una sencilla cuestión. Anonymous, ahora los vemos como prácticamente como unos héroes, ¿no? Pero esas cuentas que ellos han bloqueado eran cuentas que estaban siendo examinadas ya por la misma Policía Internacional, por la misma CIA. Desde el momento que se han bloqueado esas cuentas, la CIA ha dejado de saber de qué estaba hablando el yihadismo. Ahora mismo les acaban de dejar en silencio, y donde antes la CIA sabía qué conversaciones estaban teniendo o qué se estaba proclamando, ahora mismo pues les acaban de cerrar correos electrónicos que para ellos eran de vital importancia. Quiero decir que si fuera una fuerza coordinada con las mismas fuerzas policiales, podríamos hablar de un cierto heroísmo. Pero esto queda muy bien delante de los medios de comunicación, pero la verdad es que es bastante intrascendente para el resultado final. Lo cual preocupa. Carlos, esta noche, agradeciendo tu tiempo y en forma de epílogo, no vamos a quitarte mucho más tiempo. Al final, trasciéndele... este momento en dos personas, dos amigos que están hablando, independientemente de la información que se esté cotejando. Mira, yo te pregunto, ¿esto corresponde más a un... Tú lo decías al principio de esta conversación, ¿no? ¿Corresponde más a un fin de ciclo? nuestra sociedad, nuestra arquitectura, los tiempos se van a acabar tal cual lo entendemos. Miremos un poco desde un punto de vista filosófico este prisma. En ese sentido, ¿cuál es tu cosecha propia, Carlos? Sí, tenemos que terminar un ciclo. Llega el momento de empezar a ver que o nos consumimos a nosotros mismos o tiramos hacia adelante, ¿no? Y, como digo, hay problemas que tenemos que arreglar ya, ¿no? Un gran problema ha sido y será siempre el tema de la religión, ¿no? Mi religión es más importante que la tuya y, perdón por la expresión, yo la tengo más grande que la tuya. Bueno, señores, esto hay que arreglarlo ya, quizá en pos de esas mal llamadas libertades vamos a tener que suprimir de una vez por todas cualquier exceso de religión, poco a poco, quizá de una forma paulatina, pero tenemos que eliminar y suprimir esta mal llamada espiritualidad, que no deja de ser unas mentiras que nos vinieron muy bien para dar respuesta a nuestras inquietudes interiores durante los primeros siglos de nuestra existencia, pero llegado ya al siglo XXI, esas mentiras no tienen ninguna razón de ser. Probablemente haya mejores formas de llegar a tus inquietudes espirituales internas que no la proclamación de estas mal llamadas religiones, ¿no? Creo que hay que arreglar eso, creo que hay que arreglar otros problemas que tienen siempre que ver con toda esta economía mundial que tenemos, ¿no? De querer unos y otros siempre sacar provecho tanto de aquí como de allá, y si tengo que invadir ese país para sacar provecho personal, pues lo hago, ¿no? Eso que se entiende como ahora como la globalización, ¿no? Es decir, hay que hacer determinados arreglos, pero desde la raíz, no con parches. Los parches nos llevan a tapar algo que durará lo que dure, pero no solventará el problema. Tenemos que atacar los problemas de raíz, arreglarlos desde ahí. Y solamente si llegamos a conseguirlo, llegaremos al final del siglo XXI y podremos pasar al siguiente siglo, el siglo XXII. Si no lo arreglamos, nos consumiremos a nosotros mismos. Inquietante las palabras que esta noche compartes conmigo, Carlos. Mira, para terminar voy a confesarte que vuela ahora mismo mi cabeza como de forma cíclica la historia se repite una y otra vez, solamente hay que saber leer entre líneas. Mira, hace unos años tenía yo el placer de ver en el Sacromonte Granadino uno de los llamados libros plumbeos. Para que los oyentes se pongan en situación, fue una auténtica crónica de la posibilidad de la coexistencia entre dos culturas diferentes, una vez que, bueno, los moriscos fueron expulsados. Ellos intentan de alguna manera plasmar a través de unos discos circulares en plomo la escritura de que el entendimiento del hombre era posible. Ellos incluso llegan a mezclar la posibilidad de que ambas fe o religiones se pudieran dar la mano y pudieran coexistir. Mira por dónde, ¿no? Ahora, en esta modernidad, en pleno siglo XXI, no hacemos caso precisamente de lo que ya decían siglos atrás, sino ahora volvemos a volcar el terror en forma de explosión, en forma de Kalashnikov en la mano, y en forma, porque también hay que decirlo así, de bombardeo y ejecución, porque son víctimas también, como esa inenarrable imágenes que se nos han quedado viendo cómo ejecutaban a unos niños, ¿no? No sé dónde va este mundo, querido amigo mío. Yo por eso esta noche abro mi cajón de grillos, suenan los grillos, y le pregunto al mundo que me rodea, le pregunto a gente como tú, gente con solvencia, sobre qué podemos hacer para poder paliar un poco y despertar de esta tremenda pesadilla. Carlos, no sé si te gustaría añadir algo más esta noche de radio. En principio nada más, hemos hecho un somero repaso. Como digo, yo he intentado aportar siempre mi visión histórica. Yo comprendo muy bien el tema, dirá, bueno, y Carlos Mesa, ¿qué sabe religión? Estoy en estos momentos elaborando un libro sobre religión y que nos concierne mucho, que aparecerá en un par de años, y las llevo muy bien estudiadas. Conozco muy bien el Corán, lo conozco, lo he leído infinidad de veces. conozco muy bien de lo que hablo en todo momento. Y como periodista, si he dado alguna información a que alguno diga, pero hombre, esto suena como muy, muy de izquierdas, yo no me apostillo ni a favor ni de unos ni de otros. La información que he dado es una información fidedigna, información que cualquier persona, si quiere, puede contrastar por internet. Es fácil hoy en día si se sabe acudir a las fuentes correctas. Por tanto, esto es lo que está sucediendo en estos momentos, querido Alejandro. O sea, difícil de digerir, lo sé, pero está sucediendo. Carlos Mesa, lo único que sé a ciencia cierta esta noche es que al paso de los años no puedo más que sumar admiración hacia tu lado profesional y personal, el cual sabes que aquí se te quiere y se te tiene muy en cuenta en este programa y en cualquiera que emprenda, y lo sabe, en las ondas de la radio. Carlos, un fuerte abrazo y hasta la próxima, amigo. Un fuerte abrazo, Alejandro, y que nos sigamos hablando con mejores noticias en la siguiente. Ojalá sea así, Carlos. Un abrazo. Otra mirada, presentamos Cajón de Grillos, un encuentro en la noche. www.cajondegrillos.com. Decenas de las personas más ricas y cultas de la sociedad neoyorquina murieron anoche cuando una bomba estalló en un teatro abarrotado. La lista de víctimas es un verdadero quién es quién de los representantes culturales de la ciudad. Pueden estar seguros de que dedicamos nuestros múltiples recursos a resolver la situación. La ciudad de Nueva York se ha visto trastornada por los acontecimientos ocurridos durante la última semana. El comercio ha caído en un 72%. Los crímenes de odio racial se han disparado y el FBI parece, al menos de momento, incapaz de atajar el horror. Calles antes muy concurridas están ahora envueltas en un silencio tétrico. Diga, pues ¿por qué dejan entrar a esta gente en el país? Si saben quiénes son esas personas, no deberían dejarlos entrar. Hay que ver la realidad, ya no se puede... El Comité de Inteligencia del Senado ha autorizado hoy un organigrama especial para investigar la situación actual en la ciudad de Nueva York. La peor clase de reacción es aquella que está basada en el miedo. Dijo que si apareces en la lista de sospechosos de terrorismo del Departamento de Estado, no puedes entrar en el país. Y yo le dije que Ali Waziri estaba en la lista y entró. ¿Y qué dijo el Departamento de Estado? Que llamara a Inmigración. Bueno, ¿y qué dijo Inmigración? Que llamara al Departamento de Estado. Cajón de Grillos, porque tú eres parte de esta historia. Cuanto antes de que hable de las otras células. No puede hablar de las otras células si no sabe dónde están. Lo sabe. No lo sabe. Tú lo dijiste, Sharon, ¿no es cierto? En la reunión estratégica, la informativa. Una célula no sabe dónde están, las otras no. ¿Cuánto tiempo antes de que hable? Pues a este paso demasiado. Atacaron el teatro 9 horas después de que cayera la primera célula. ¿Sacudidas? ¿Qué me dice Sharon? No funcionará. ¿En Israel funciona? Solo en conjunción con la privación de sueños. Necesitarían 36 horas. No disponemos de 36 horas. ¿Electrochoques? Los neurotransmisores se bloquean. ¿El agua? Los palestinos consiguen mucha información con el agua. Claro que están los cortes. Se han vuelto todos locos. ¿Pero de qué están hablando? Llegó el momento de que un hombre sufra para salvar centenares de vidas. Un hombre. ¿Por qué no dos, eh? ¿Por qué no seis? Podemos ejecutarlos en público, ¿eh? Es libre de marcharse cuando quiera, Jabbar. Vamos, general, han caído hombres suyos y hombres míos, pero no puede hacer esto. ¿Y si lo que realmente quieren? ¿Y si ni siquiera quieren al jeque? ¿Se le ha ocurrido eso? ¿Eh? ¿Y si lo que en realidad quieren es vernos hacinar a críos en estadios, tal como lo hacemos? ¿Y poner soldados en las calles y que los americanos se miren con recelo? ¿Amañar la ley? ¿Reducir la constitución en pedacitos? Porque si le torturamos, general, si hacemos eso, todo por lo que hemos sangrado y peleado y muerto se habrá acabado. Y habrán ganado. Bueno, pues amigos, vamos a continuar esta noche inmersos en la madrugada, escuchando, como siempre, todo aquello que tienen que contar mis grillos. Esta noche os he dicho que tenemos que intentar abarcar, desde todas las posturas posibles, este complejo problema en el que nos vemos inmersos en la sociedad. En la última semana, es cierto, como decía al comienzo del programa, que ha habido y se han barajado infinidad de información, y en la que nos cuesta a todos trabajos colocar las piezas en el puzzle. El invitado que nos acompaña a continuación desde Tierra Granadina es alguien que me despierta a mí, que me procesa una tremenda admiración en el plano profesional y personal, porque me siento estrechamente unido en amistad con él por muchas razones. Un hombre locuaz, un hombre bueno, que nació en el Líbano. Es un hombre árabe y al cual tengo esta noche el placer de saludar al otro lado del hilo telefónico. Querido Barakat, buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo Alejandro. Un placer. Es todo placer para mí también estar hablando contigo. Un placer recibirte, porque tenemos mucha historia por contar. Tú has trabajado en los servicios de información de la agencia EFE. Y eres un hombre que conoce muy bien cuál es la problemática en Oriente Medio. Mira, Barakat, lo primero que tengo que preguntarte, de amigo a amigo, de hombre a hombre, ¿no? De persona a persona, que es lo que verdaderamente importa esta noche, ¿no? Tú eres un hombre que nació en el Líbano, tú eres un hombre árabe, conoces perfectamente toda la materia. ¿Y cuál fue el sentimiento que pasó por tu cabeza, ¿no?, cuando el viernes pasado viste cómo se estremecía el mundo bajo el azote de un terrorismo que no tiene sentido alguno? Primero quiero dar las buenas noches a todos nuestros oyentes y también quiero decirte un poquito que intento ser conocedor de aquello, porque es un poco complicado. Respecto al tema de lo que pasó el viernes pasado en París, en primer lugar quiero mostrar mi total sentimiento de pésame y de solidaridad con las víctimas, ¿vale? A la vez también quisiera presentar lo mismo, mi sentimiento de solidaridad con otros atentados cometidos por yihadistas horas antes que el de París, que fue en Beirut por dos yihadistas, y también, no sin olvidar, también los de el avión ruso en el Sinaí. ¿Cómo sentimos después de ver todo esto? Es algo, nos sentimos un poco encorajinados, tenemos coraje, nos sentimos impotentes. Es algo de que no podemos descifrar, no podemos describir cómo es esta gente. el daño que nos están haciendo a nosotros, el daño que están haciendo a los demás, y lo que más nos perjudica es que usan el nombre de Dios, el nombre de la religión, para fines personales. Está la ideología suya sobre el Islam muy tergiversada, muy deformada. Entonces nosotros nos sentimos muy ofendidos totalmente por esta gente, y al cual luchamos desde muchos medios y de muchas maneras, ¿no? Es algo de coraje y de impotencia, de ver cómo esta gente han podido florecer y sin que se le haya podido poner un freno antes de que se extendiera. Lo que sí es cierto que, por desgracia, ahí está ese problema. Barakat, para una persona musulmán, yo quiero imaginarme, ¿no? O mejor dicho, te establezco esta pregunta desde el más puro desconocimiento, ¿no? ¿Qué Dios puede pedirle a un pueblo si lo hace? ¿O de qué manera se hace lectura para pedir el derramamiento impune de la sangre de personas inocentes? No lo entiendo. ¿Qué reivindican? Primero no hay ninguna reivindicación que haga que sea lícito lo que es el derramamiento de sangre. Yo quisiera a los oyentes expresarles un sentimiento y un pensamiento nuestro. Para nosotros los musulmanes, el profeta es una de las personas más importantes. Digamos, todo lo que dice después del Corán es como, digamos, lo más sagrado. Y él decía que antes prefiero que se derriba, que se arruine, que se caiga la Meca antes de que se derrame una gota de sangre inocente. Fíjese lo que es para nosotros la Meca, ¿no? Entonces él dice, pues yo prefiero que se destruya antes de que... Entonces, claro, teniendo nosotros eso como ejemplo, y de repente tenemos a gente que vienen en nombre de Dios y en nombre del Islam, van matando, eso es que nosotros no lo entendemos. No lo entendemos porque es que esta gente ha llegado a tal grado de fanatismo, a tal grado de irracionalidad, que no solamente matan en nombre de Dios a los que, digamos, no crean en Dios, sino a los propios musulmanes. Esta gente piensa que o ellos o nadie. No es que dicen o nosotros o ningún cristiano o ningún judío o de cualquiera de otra religión. Dicen no, o nosotros o nadie. Y es más, para esta gente eliminar a los musulmanes es, digamos, tiene prioridad. Porque se supone que pensamos igual, pero como no estamos en el buen camino, pues nosotros hace falta limpiarnos antes de pasar ellos al segundo plan. Entonces, claro, entender este fanatismo. La verdad, hay muchos motivos por lo cual ellos han llegado a este punto. Ahí se han mezclado ya intereses y, en fin, un poco más complicado. Pero una respuesta clara, contundente, es decir, esta gente no tiene razón. No hay razón, no existe. Esta gente han pedido la razón y la conciencia. Matan ya ni siquiera por placer, es que es algo inexplicable. Sin duda. Barakat, ¿te preocupa, te indigna el que se generalice un odio hacia el pueblo árabe, hacia el pueblo musulmán en definitiva? ¿Que paguen justos por pecadores en toda esta oscura noche de infierno? Yo desde la condición humana, yo comprendo perfectamente la reacción de rabia cuando tú ves que en tu ciudad han hecho daño, han matado, han puesto explosivos. La reacción de coraje, de odio momentánea, eso es comprensible, porque somos humanos y todos, bueno, pues podemos reaccionar de esta manera, y eso, pues, lo entiendo. No lo comparto, pero lo entiendo. Lo que sí yo pediría, o me gustaría, que luego no sea, digamos, como una política de un Estado para aislar, marginar, perjudicar a alguien que sea por su aspecto, por su ideología o religión. Eso quizás sí me preocuparía. Pero el hecho de que, por ejemplo, hablando de esto, me ha venido a la mente, digamos, el comportamiento ejemplar que que ha tenido España cuando sufrió en sus carnes un atentado terrible, el fatídico 11M, y el comportamiento de los medios de comunicación, incluso del gobierno, de intentar demostrar, decir a la gente que hay que diferenciar entre lo que es el Islam, los musulmanes de bien y los terroristas, porque un terrorista, aunque sea de religión islámica, pero no es un buen musulmán, no es una buena persona. Entonces yo apelaría a esto, aunque comprendo que alguien esté dolido y que se enfade y que se tenga una reacción, pero siempre me gustaría que luego, digamos, los medios que tiene el Estado o los poderes, pues que no lo tengan eso como una política, como que se aprovechen de esto para luego perjudicar, ¿no? Y eso, pues espero, creo que no ocurrirá, ¿no? Espero que digamos, la razón luego vuelva más a predominar, ¿no? El tiempo funciona de una manera diferente en Oriente Medio, donde la conjugación política cambia prácticamente a cada instante. Barakat, no logro entender quiénes son esta gente del ISIS. ¿Tú puedes arrojarme un poquito más de luz a algo que no entiendo? ¿Quién son estos tipos? ¿Por qué hacen esto? Intentaré por lo menos acercarme, ¿no? Porque se ha dicho mucho, se ha analizado mucho, pero que todo esto tiene un origen. Tiene un origen y este origen, digamos, tiene varias variables, valga la redundancia, ¿no? Varios factores que han hecho que surgiera. Pero para resumirlo un poquito de manera más llana, vamos a empezar que desde la invasión ilegal de Estados Unidos a Irak, cuando el gobierno desaparece, se elimina el ejército, las fuerzas del Estado, entonces se queda aquello como muy muy desperdigado, llega un nuevo régimen, este nuevo régimen masacra a una parte de la población, entonces con ese movimiento y con este ambiente surgen unos movimientos diversos de lucha contra la ocupación. Contra la ocupación americana, y de ahí se va radicalizando poco a poco, ya que Al-Qaeda se aprovecha de esta situación. Al-Qaeda, que es el origen de el ISIS, que es la madre del ISIS, al igual que otro movimiento que se llama Al-Nusra, se meten en estos grupos de resurrección para digamos luchar contra el ocupante, y aprovechan, digamos, cogen ellos una causa justa para su beneficio. Entonces ellos tergiversan el objetivo, ellos lo que hacen distorsionan el objetivo y van nutriéndose de gente poco a poco para convertirse luego en un grupo que ya no solamente su objetivo está en la lucha contra el ocupante, sino ya para expandirse y tener una ideología, digamos, de una población para, en fin, muchos intereses, entre ellos lo económico. ¿Esto qué pasa? Que con el tiempo luego ha habido lo que es la famosa Revolución Árabe, la Primavera Árabe. Entonces, en algunos países, por ejemplo en Siria, pues que también esa es la segunda parte o la tercera parte, ahí esta gente también se expande y se introduce entre la población, aprovechándose porque esa población siria, que en su momento de levantamiento en pacífica, se estaba levantando por pedir algo justo, al cual el gobierno sirio estaba también casi correspondiendo, pero bueno, cada uno a su manera, pero ellos se aprovechan de esto y se van radicalizando poco a poco, y ahí tienen, digamos, la plaza libre para hacer sus atrocidades como lo están haciendo, ¿no? De una manera abierta. Sí. Barakat, te voy a pedir evidentemente una impresión tuya netamente personal, ¿no? ¿Tú crees que esta gente tiene suficientes medios de financiación como para poder atentar? Fíjate, ¿no? Como están anunciando, ¿no? Con otro tipo de armamento, llámese nuclear o en este caso, químico en su defecto. Y sobre todo, ¿no? Fíjate el vanguardismo. Quiero pedirte tu opinión también sobre el vanguardismo con el que hacen su propia propaganda, ¿no? Con el que intentan magnetizar incluso a personas, sobre todo jóvenes europeos, para que se adhieran a su llamamiento sediento de sangre. En esa doble vertiente, ¿qué tendrías que decirnos? Llamaría muchísimo la atención el tema de su financiación. El tema de su financiación es algo muy, muy, muy importante. Por ejemplo, una cosa así rápida, desde la OTAN, que llevan un año intentando, o mejor dicho, bombardeando objetivos del ISIS en Siria. Y parece que estaban, en fin, intentando mantener un equilibrio entre las fuerzas del Estado y el ISIS para desgastar a Siria y tal. Y de repente se meten los rusos por medio y lo hemos visto todos, ahí están los vídeos en YouTube y, en fin, todos los medios. Ves cómo han bombardeado en un día 500 camiones cisterna llenos de petróleo que se iban a Irak, se iban a Turquía o se iban a otras fronteras. Me llama mucho la atención cómo se puede permitir que a esta gente pueda tener esos medios de financiación sin que haya una política o una voluntad, ¿no?, de frenar eso. Eso yo lo dejo ahí. Y luego yo también hay una cosa que me llama mucho la atención, que por muy ISIS que sean, no, yo esto simplemente una reflexión. ¿Cómo puede ser un grupo que está luchando contra la OTAN por un lado, contra los rusos y el régimen sirio por otro, tiene frentes casi de 50, 60 países y luego tiene la fuerza de poder hacer 3 atentados seguidos, uno en el Sinaí, otro en Beirut y otro en París y a saber, ¿no? Hay algo aquí que falla. Hay algo que falla y yo lo dejo ahí, porque es que solos a lo mejor no están. Y su tentáculo hoy, por ejemplo, en Mali, como estaban atentando, ¿no? Solos no están, dices tú en tu reflexión. Yo lo dejo ahí, porque es que, el presidente ruso dijo que esta gente tiene apoyos de países, ¿no? Incluso algunos dentro del G20. Él lo ha dejado ahí, eso lo ha dicho él. Entonces yo me da mucho que pensar. Y luego yo también me llama la atención esa doble vara de medir. Por ejemplo, un líder sabemos que es islamista, por ejemplo, como un tal Mehdi Harati. Entonces este hombre, por ejemplo, que ha estado en Libia, que va a Siria, que lucha, que está con los terroristas y tal, se hace una foto con un ministro de Asuntos Exteriores, vamos a decir que el francés, este hombre, el ministro le llama y le considera como un héroe de la libertad y tal, y claro, porque estaba luchando en Libia y estaba luchando en Siria, pero sin embargo, si esta gente luego, como no tienen conciencia ni nada, lo único que quieren es hacer daño y conseguir la máxima fama posible para reclutar a más gente, se atentan en Francia y ya son terroristas, y si lo hacen en Siria son revolucionarios. Es otra reflexión que yo dejo yo ahí. Me llama la atención esto, ¿no? Yo no digo que unos apoyen a otros como terroristas. No. No digo que Francia los apoye, pero yo digo que hay fuerzas que les puede interesar tenerlos, ¿no?, en un momento dado, en una coyuntura que se cruza, podemos dejar que esta gente hagan esto porque a mí me interesa desgastar tal país y miro al otro lado, porque yo eso está en la ONU, según datos de la ONU, hay gente, lo ha dicho el secretario general Ban Ki-moon, que hay gente de 80 países que luchan en Siria. Estamos hablando de miles. Entonces yo me pregunto, con toda la tecnología que tenemos, con todos los satélites y tal, ¿cómo podemos permitir que 30, 40, 50 mil personas vengan de todo el mundo para luchar en Siria? Yo eso también me veo ahí algún interés. Interrogante. También veo interés de por ejemplo, algunos países árabes que también están implicados en ayudar a los revolucionarios, siempre y cuando sean revolucionarios y guerrilleros en el país ajeno. En el suyo serían terroristas. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué esa vara de medir diferente, ¿no? ¿Por qué ese doble cara? ¿Por qué hay unos, un país como Arabia Saudí que pide la democracia en Siria, cuando ellos no tienen ni parlamento, cuando la mujer ahí no puede ni conducir? Entonces, ¿cómo puede pedir democracia para Siria? O cuando un presidente le dice al presidente sirio, vamos a ver, usted se tiene que ir. Pues, a ver, es que eso lo decide el pueblo. No, ningún pueblo, o sea, vota al presidente de otro, ni el presidente de otro habla de otro. Entonces son muchas cosas que se han mezclado ahí y hacen que se incruste más y cada vez más difícil la situación, y hace que se complica más todavía, porque ahí ya se van amontonando los intereses y ya ahí no sé si he podido yo explicar un poco así. Está explicado perfectamente, ¿no? Barakat, yo creo que es el momento de recordarle a todo nuestro oyente, tú naciste en el Líbano, trabajaste también en los servicios de información de la agencia EFE, y esta noche tengo una sola cuestión más que preguntarte, ¿no? Barakat, para un musulmán, ¿de dónde sacan, ¿no?, el que se conviertan en un mártir, que le estén esperando en el cielo el amado de Dios, por inmolarse, por derramar la sangre, la figura de esas vírgenes que le están esperando? ¿Por qué se ha dibujado todo esto? ¿Hasta qué punto es cierto, hasta qué punto no es cierto, ¿no?, la lectura del Corán en ese sentido? Es porque es algo atractivo. Fíjate, nosotros tenemos por las redes sociales, anda por ahí un chiste y con un dibujo tal. Si realmente tú te vas a encontrar con unas vírgenes en el paraíso y que te vas a encontrar como en la máxima de la felicidad, lo lógico es que te lo haya dicho, que se vaya él a matar. ¿No? A matarse, desde luego. Se muele quien te lo haya dicho. Entonces, ahora mismo están usando, digamos, a gente que tienen poca preparación, que están un poco marginados, incluso menores, gente que tiene problemas. Entonces esta gente están muy bien preparados para captar y poco a poco intentar inducir a esta gente a una vida mejor, ¿no? ¿Y la vida mejor qué es? Pues que es que te moles y que te van a encontrar ahí y tal. Es que eso es muy, muy, muy difícil de parar, pero yo creo que con la cultura, es la mejor digamos, arma preventiva en este caso, sería pues programas para culturizar, programas para intentar que haya menos marginación, en fin, hay los expertos, los entendidos, tendrán que saber mucho más que yo cómo se podría hacer eso. Pero claro, eso es uno de los motivos, ¿no? Cuando van ellos a esos círculos más depresivos, ¿no?, a los círculos donde los más deprimidos, claro. Exactamente, deprimidos. Entonces, es por ahí donde encuentran, le enseñan a alguien que tu salida va a ser eso, aparte de ofrecerle dinero, que te daremos a tus padres, que haremos no sé qué, tal y cual, y hay gente que se lo cree. Pobres diablos. Eso es lo duro, que hay gente que se lo cree. Pobres diablos. En el Islam es un gran pecado hacerle daño a un animal. Pues imagínate, a una persona humana. O sea, lo que pasa es que, claro, esta gente cogen y lo interpretan las cosas a su manera para intentar hacer que es lo suyo el que vale, y usan palabras bonitas, modelos bonitos, de métodos bonitos, quería decir, para atrapar y atraer a esta gente. Capaces inclusive, ¿no? Baracat, un plan desenfocado. ¿Perdón? Sin duda, capaces inclusive, ¿no? No solamente de inmolarse en una sala Bataclan en París, sino también dejar el reguero de imágenes dantescas que nos han dejado, como el asesinato impune, inenarrable, de unos niños con un Kalashnikov. No lo llego a entender. Baracat, esta noche termino este encuentro agradeciéndote, evidentemente, tú ese aporte que tú esta noche le has dado al programa. Ratifico mi amistad infinita contigo, mi admiración por tu forma de ver al mundo, por tu faceta profesional y personal, y me gustaría, como quizás ya te comenté, que me gustaría terminar esta entrevista. Yo sé que no lo puedo decir porque no estoy preparado, pero que sí sea precisamente en tu idioma natal, en el que esta noche expresemos la frase deseo un mundo en paz. Me encantaría escucharla de tu boca. Desde luego. Yo quisiera también agradecerte que me hayas dado la oportunidad para quizás arrojar un poquitín más de luz al tema este tan complicado, ¿no? También me siento orgulloso de que sea tu amigo y, cómo no, pues ahora mismo te lo voy a decir en árabe y con mucho gusto. أتمنى أن يكون العالم بأمن وسلام. أتمنى أن يكون العالم بأمن وسلام. Baracat, un fuerte abrazo, de verdad. Siempre, de verdad, siempre, siempre un abrazo el de tu amigo Alejandro esta noche. Un fuerte abrazo. Igualmente, buenas noches. Cajón de grillos. Amigos, antes de marcharme esta noche, quiero deciros que con esta música de John Lennon pienso que la paz no es una moneda de cambio, sino el camino. Si tengo que ser un soñador, que nadie me despierte a estas intempestivas horas en la madrugada, porque creo en el poder de la palabra por encima de toda la munición posible. No creo en ningún dios que pida a cambio la sangre de nadie. Pienso que el hombre es ciego en su condición, es ciego en su odio, es ciego en su sinrazón. Pero yo esta noche, y haciendo uso de ese poder, quiero deciros que creo en las personas, que es posible cambiar, que sí es posible construir un mundo mejor, pero siempre que queramos. Siempre que seamos capaces de escuchar qué tienen que decir cada una de todas las partes. Sé que en principio cuesta trabajo, pero un puño cerrado no sabe dar la mano, dijo Gandhi en una ocasión. Ojalá esto sirva. Ojalá toda esta visión que hemos aportado esta noche nos pueda hacer entender un problema tan sumamente complejo. Por lo menos eso es lo que hemos intentado hacer esta noche desde este bastión de la radio. Yo creo en el sonido de mis grillos y con eso me basta. Y si esto es una locura, no quiero ningún tratamiento que me lleve a otro lado. Esta es la radio en la que yo creo. Este es el proyecto con el que quise volver para estar junto a vosotros. Un abrazo. No hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world you do. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will live as one. Cajón de grillos.